pasar inadvertido. ¿Puedes preguntarme cómo está mi mano? Porque me duele de cojones. Pasar inadvertido no es lo que haces. No es coger a dos chicas de red. No es matar a policías. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Para esto le llamo yo un buen show. Siete de la tarde. Estás escuchando Radio Crash. Aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿Qué tal? Bien. Aquí estamos, un lunes más, en el 105 de la FM. Esto es Cinefagia FM, es Radio Crash. Exactamente, estamos en Radio Crash, un lunes más, que rima. Todos los mandos parece que están funcionando esta vez en perfecto estado de forma. Sí, está. Los he tocado así como haciendo como que sé, pero en realidad es porque los dejo simétricos, nada más. Pero bueno, todo parece que va bien. Es lunes 11 de julio, ya de 2016. Y nada, hoy tenemos un programa veraniego en una tarde lluviosa. Sí, eso es. Pero un programa de estos de noches de verano, Borja. De noches de verano, de cine de verano, al aire libre. Aunque desgraciadamente, como bien dices, hoy no va a poder ser porque hace un día bastante malillo aquí en Gijón, en Asturias, cómo no. Exactamente, les estamos hablando desde Gijón, en los estudios centrales de Radio Crash, en el polígono. Y bueno, aunque no hace muy buen día, pero con la radio... Con la radio se pasa enseguida este mal tiempo. Sí, pensé entonces, que es este mal programa, pensé que ibas a decir. No, con la radio tiempo. Se bueno, pasa rápido hasta ahora. El programa, hacemos lo que podemos hoy. No, va a ser una hora muy amena, vamos a hablar de cine terroríficamente divertido, podríamos decir, Borja. Sí, sí, sí. Es muy de eso lo que anunciábamos en las redes hace poco, pues eso, de estar ahí por la noche con la ventana abierta, pasar un buen rato, ninguna exigencia cultural ni mental, ¿no? No, de hecho, bueno, vamos a ver. Esta última época estamos hablando mucho sobre el terror y tal, y traemos un poco esas películas serie B ochenteras que quizá vista hoy en día tengan un, no sé, cierta nostalgia, ¿no? De aquella época en la que veíamos el cine sin ninguna preocupación. Sí, estamos, la verdad que estamos un poco enganchados, ¿no? A este cine de terror, sí, la verdad cine que, terror cómico, la verdad que lo es, retro. Sí, es un poco. No avanzamos, ahí, Borja, no avanzamos. Bueno, pero es que ahí se está tan bien, ¿no? Se está muy bien en el pasado a veces, ¿no? Estamos a gusto ahí en el pasado, en el videoclub. Sí, estamos a gusto en el videoclub. Pero bueno, antes de empezar con todo esto, repasamos un poco todo, no sé, lo noticiable, ¿no? Borja, ¿tienes por aquí alguna cocina de Desafío Total o de Paul Verhoeven? El otro día no sé con quién hablaba yo de Paul Verhoeven y tú me lo pones aquí para empezar. Sí, pues que el otro día yo creo que en el especial que hicimos en la Bárbara, de cuando hablamos de Starship Troopers, cuando los aviones y cuando puede ser hablamos que, sobre otros que saliera, mundos, ¿no? Viajes a otros mundos. Ajá. El espacio y todo eso, salió Paul Verhoeven y de hecho ya tenemos lo nuevo de Paul Verhoeven que se llama Él. Y saldrá a la luz el próximo 30 de septiembre. Bueno, la trama se centra en una especie de juego entre el gato y el ratón, entre una mujer de negocios y el hombre que la violó tiempo atrás. Esta cinta la protagonizan Isabel Appert, que muchos la recordaremos del papel que hizo en La pianista. Ajá. Y después tenemos también por aquí, haciendo la otra dicotomía, a Christian Berkel, de que lo recordaremos del experimento, Das Experiment. Ajá. Y bueno, la película está basada en una novela escrita por Philip Dillon Y bueno, a ver, aquí siempre expectantes a los trabajos de Paul Verhoeven, que nunca nos dejan indiferentes. Sí, estoy viendo aquí, últimamente Paul Verhoeven estaba bastante parado, ¿eh? No tenía así ningún trabajo, lleva sin hacer película desde 2011, según la Wikipedia, ¿puede ser? Puede ser. Sí. ¿Cuál es su último trabajo? Stick Spell. Uh-huh. No tengo noticias sobre esa película. Y la anterior era Schwarzbeck. Hombre, la verdad que Paul Verhoeven es un cineasta que tiene sus años ya, ¿no? Y bueno. 77. La verdad, claro. Uh-huh. La edad también pesa. Ya estará pensando más en otras cosas, ¿no? Que en dirigir, pero bueno. Exactamente, bueno. Siempre aquí expectantes, porque las películas de Paul Verhoeven, sobre todo en la época esa ochentera, Robocop, y los Señores de Acero, por ejemplo, también, y la mismísima Starship Troopers, pues son películas que a mí, por ejemplo, me encantan. Sí, la verdad es que Paul Verhoeven se destaca por eso, por hacer entretener también. Sí, ¿eh? Un entretenimiento puro, ah. Y además un trasfondo político bastante interesante también. Sí, exacto. Lo hablamos el otro día también en el especial de La Bárbara, uh-huh. Esa película Starship Trooper, que cómo está contada, ¿no? Sí, cómo también, se vende. Yo también recuerdo, por ejemplo, en Robocop, los anuncios, que son totalmente... También. O sea, ya sale un poquitín del guión, ¿no? De, la OCP. Del blockbuster. Y se centra un poco en esos anuncios, que son su pequeña puya a la sociedad de entonces. Bueno, además en Detroit. En que Detroit estaba castigado y ahora está reventado prácticamente. Sí, sí. Bueno, pues estaremos expectantes por el nuevo trabajo de Paul Verhoeven. Y también, hablando de cine clásico, ochentero... Historia Interminable, ¿nos la van a echar en el cine, Borja? Pues sí, que si decimos que aquí en Cinefagia FM estamos a gusto en aquella época, en los 80, claro. Parece que las grandes distribuidoras también se lo parece. Entonces, bueno, van a hacer en ciertos cines, van uh-huh. a hacer una nueva proyección del clásico basado en la novela de Michael Ende. Y bueno, ¿qué contar de Historia Interminable? Pues todo un clásico del cine y del cine fantástico que podremos disfrutar a partir del 22 de julio. No sabemos la lista todavía de los cines en que se va a proyectar, pero bueno, supongo que aquí no. Sí. Como siempre. Lo del yermo complicado. Sí. Bueno, igual me equivoco, igual me cae en la cara, ¿no? Pero no sé. Bueno, estaría bien también el autocine, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mira, ahí sería una buena idea. Una buena idea. En el autocine, sí. No sé cómo está el tema de derechos y tal, pero sí que puede ser interesante. Sí, revisionar los clásicos en el autocine. Uh-huh. O sea, sería una buena opción. Más cosas. Tienes por ahí una película. Ya estás con el tema de los asesinos en serie, Borja. Que, sí, es que bueno. Que van a tener mucha importancia en esta radio en breve. Bueno, mucha importancia no, espero. Bueno, lo contaré un poco más tarde. Tenemos aquí lo nuevo de Christoph Lloyd, de Regreso al Futuro y Mass Records, que es el protagonista de Donde Viven los Monstruos, y se trata de la película I'm Not a Serial Killer, que bueno, está basada en una novela también escrita por Dan Wells. Y pues la película trata sobre, en un pequeño pueblo del medio oeste sitiado por la nieve, un joven problemático con tendencias homicidas debe cazar y destruir a un asesino sobrenatural. Uh-huh. O sea, aquí vemos aquí una especie de antihéroe, ¿no? Sí, ¿no? Alguien que tiene sus propios monstruos dentro de sí, pero que tiene que desempeñar un papel vital. Sí, dos fuerzas del mal enfrentadas, ¿no? Sí, una consigo mismo y otra contra el exterior. Una natural y otra sobrenatural. Uh-huh. Bueno, pues nada, a ver, ¿no? A ver qué tal que nos depara. Bueno, con Christoph Lloyd y también tenemos aquí a Laura Fraser, que salió en Breaking Bad. Hey, yo cuando protagonistas. Sí, yo cuando leí esos dos nombres dije, hey, cuidado. Cuidado, aquí hay temilla, ¿eh? Hay miga, sí. Sí. Bueno, ¿y qué me cuentas de ese enlace que me tienes ahí puesto sobre un vídeo, ¿no? De 12 minutos que cuenta la historia del terror, ¿no? Sí, como bien decíamos antes, estamos un poco enfrascados en la temática del terror. Uh-huh. Y es un montaje que compartía la revista Cinemanía en las redes sociales. Y se trata de un vídeo de unos 12 minutos que hace un pequeño resumen, pequeño pero muy completo, sobre toda la historia del cine de terror. Y vemos cómo va evolucionando, desde finales del siglo XIX hasta hasta The Conjuring, que se estrenó hace un mes más o menos, hace un repaso bastante completo sobre la historia del cine, y yo os lo recomiendo ver. O sea, que el arco es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, y bueno, muchas de ellas sí que las veríamos, sobre todo a partir de los años 70, 60, 70, pero hay clásicos que de mucho antes, de los años 20, años 30, que son totalmente recomendables, que aquí nos rescata. Pues bueno, algunos lo descubrirán, esos clásicos, ¿no?, en este vídeo. Eso es. Tú eres más de cinemanía que de fotogramas, ¿eh, Borja? No lo sé, yo creo que sí. Yo compraba la cinemanía. Sí, yo compraba los fotogramas. Te digo esto porque fue bastante polémica una portada, no sé si la última, creo que sí, en la que salía la actriz española... Ay, no me acuerdo cuál era el nombre, pero bueno. El caso es que más que anunciar la película, era un poco portada de interview, ¿no? Anunciaba salía a la ahí chica, ¿no?, como saliendo de la piscina y tal, entonces era en plan de... ¿En qué te has convertido, fotogramas? No, hombre, pero tú también. Yo tengo también... O sea, a veces compraba la fotogramas y otras veces la cinemanía, ¿no? Bueno, si sale la chica, pues oye, sí, casualidades. Yo siempre compraba... Bueno, siempre. Cuando había perres, ¿no?, se compraba la fotogramas. Yo en mi casa se compraban las fotogramas, que tenía una zona caliente, por cierto, también. Uh-huh. Pero con mucho estilo. No eran desnudos libidinosos, sino más que nada, bueno, para ver. Igual las imágenes películas un poco más eróticas, ¿no? Escenas, sí, pero bueno, eróticas y... Exactamente. Uh-huh. Bueno, así están los más media, ¿no, Borja? Ahí está. En esas cosas se convierten. Y antes de que me digas qué es lo que nos recomiendas de tu fin de semana, te comento que hoy es una cosa que me llamó la atención, que a través de internet lo he visto y me digo yo, bah, creo que merece la pena destacarlo por lo mítico, ¿no?, que era Yul Brynner, que hoy, 11 de julio, cumpliría 65 años. Yul Brynner, que es el cowboy este, los calvo, siete, ¿no? Los siete magníficos, correcto. Sí, lo recuerdo también, hace un papel muy bueno en una película que se llama Almas de Metal, ¿puede sí, ser? Sí, puede ser. Es así, basada también en un exitoso libro de Michael Crichton. Ajá. Que eso hace es como una versión en el oeste de Jurassic Park. Sí. Es un parque temático en la que las máquinas se vuelven locas. Pues muy recomendable esa película que dice Borja, Yul Brynner, que conocemos de películas. Pues en el móvil ahora mismo, por no apagarlo. Que conocemos de películas como Los Siete Magníficos y también Los Diez Mandamientos, donde era Ramsés II. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, me interesó mucho la historia porque resulta que Stan Lee reconoció en una entrevista que el profesor Xavier estaba directamente inspirado, el físico abrumador de Yul Brynner, decía Stan Lee, que bueno, en esa época, ¿no?, era el calvo más emblemático de las pantallas, y que además descendía de una raza gitana pura, que vamos a hablar de razas, uh-huh, ya que su madre, Marusia Dmitrieva, se llamaba Marusia, lo llevó a París bueno, cuando era muy pequeño, y bueno, allí mismo tuvo la oportunidad de actuar con el mismísimo Jacques Cousteau. Y pues, bueno, estuvo ahí en el teatro. Sí, la verdad que Yul Brynner sí que tenía unos rasgos muy, muy peculiares, ¿no? Parecía como estaba entre el oriental. Exactamente. Muy moreno también. Uh-huh. Yo tengo un recuerdo de familiares, gente mayor, claro, que tenían eso. Que Yul Brynner era un actor impactante, claro. Y allí, bueno, hizo teatro. Ojo lo que pone aquí el dato, ¿eh? El Rey y Yo, esa representación, más de 4.000 veces. Uh-huh. Y yo a veces lo pienso eso con los actores de teatro, cuando tienen que repetir y repetir y repetir. Muy, muy admirable el teatro. Y él decía que cuando le preguntaban por el secreto de su éxito, que era navaja y misterio, decía que cada 3 días se afeitaba la cabeza completamente. Desde la cabeza a los pies, menos las cejas. Y decía que el misterio y la regla fundamental era no revelarse jamás. Y entre la ficción y la realidad, a él siempre le gustaba la ficción. Con lo cual era una persona, un actor casado con su profesión, ¿no? Sí, sí. Muchos lo recuerdan los western, pero también eso, tiene varias incursiones en lo fantástico. Exactamente, sí. Bueno, Borja, una vez de este dato hemerotético. ¿Hemerotético? De hemeroteca, bueno. ¿De hemeroteca? Sí. Nos gusta complicarnos, ¿eh? Sí, un poco. ¿Hemerético? Pues nada, coméntame lo que quieras del fin de que... Bueno, pues yo este fin de vi una película que querría destacar un poquitín y se trata de La Invitación. Uh-huh. Es una película de 2015 dirigida por Karin Kusama, que bueno, lo que recordamos de estas películas de terror como Jennifer's Body o alguna... A ver, si hay alguna más por aquí. Aeon Flux y Girl Fight, que bueno, pues en esta invitación lo que nos propone Karin Kusama, bueno, es un grupo de amigos que se reúnen en la casa de, que llevan tiempo sin verse, ¿no? Se reúnen en la casa de otros amigos y bueno, hacen una especie de reunión entre ellos. Y a partir fiesta de ahí, sobria. Sí, sí, muy sobria. De hecho, con música de Silvio Rodríguez de fondo, de hecho. Está sobria. Ahí muy en este nivel cultureta, nivel sí. Alto de un nivel alto de adquisitivo, porque la casa es impresionante. Y bueno, empiezan a ocurrir cosas extrañas, quizá unas actitudes que no son lo más lógico en una persona, un grupo de amigos. Uh-huh. Me recordó un poco a The Man From Earth, de la cual ya hablamos aquí extensamente en otros programas. Sí. Pero no tiene nada que ver. Uh-huh. O sea, empieza muy parecido, pero no tiene nada que ver. Tiene un toque, pero luego hay un giro, claro, ¿no? Sí, porque hay una reunión de amigos como The Man From Earth, pero ¿qué es la diferencia? Pero tira por otro lado, tira uh-huh. por otro lado. Y la verdad que es bastante inquietante, sobre uh-huh. todo el final, que te deja ahí. Y bueno, una película que sí que recomiendo. Bastante uh-huh. diferente. Uh-huh. Muy teatral también, muy diferente. Bueno. Y nuestro clásico no tan popular, Borja, ¿tuviste la oportunidad de verlo, de repasarlo? No lo repasé, pero lo vi hace relativamente poco. Uh-huh. Le hice una revisionado porque uh-huh. era uno de esos clásicos que veíamos en Noche de Lobos de Antena 3. Y sí que tenía, y recuerdo perfectamente en el videoclub el póster de, se puede decir ya, Razas de Noche. Sí. Y siempre me llamó muchísimo, muchísimo la atención y sí, y sí que lo vi hace poco y va. Sí. Está, aguanta el tiro un poquitín. Yo, es una de mis revisiones del fin de semana. El póster y los efectos van a tener parte importante, ¿no? Cuando hablemos de ella ahora en el clásico. Y bueno, es una película que, bueno, vamos a hablar de ella ahora. La vamos a recomendar. Y luego vi otras cosas tan diferentes como, por ejemplo, he vuelto a ver El planeta de los simios, la original. Uh-huh. Sí, la encontré el otro día. Y es que no me acordaba yo que fuera así. No sé por qué tenía un poco más el recuerdo. Mira que El planeta de los simios y toda la saga fue la primera cosa de la que hablamos en Cinefagia. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, verdad, sí. Y lo contentos con que estábamos con el origen, que nos había gustado tanto. Lo muy monos que éramos y poco personas, ¿no? Sí. Y aquí yo pensé que había un poco más de acción, que la hay, con Charlton Heston. Pero sí que es verdad que hay muchas partes del juicio. Sí, que son un poco más lentas, ¿no? No hay tanto. Sí, pero me gustó. Muy cerebral. Un Charlton Heston que venía de la Tierra. Bueno, estaba en la Tierra. Pero que venía, se había embarcado en esa misión espacial porque estaba hasta las narices de los humanos. Entonces llega ahí y se empeña en defender a los humanos. Y el mono al final le dice, déjale que se vaya si no tienen nada que hacer. Uh-huh. Si van a acabar arrasando con todo. No sé, la vi de otra manera. Como siempre, Borja, que hablamos últimamente, ¿no? Cuando vemos películas y ya somos un poco más adultos. Sí, te cambió un poco la percepción de las películas, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y nada, me gustó. Y luego vi la película de Buenafuente y Berto Romero. ¿Cuál? La de... No sabes ni que había, ¿no? No, no sabía. Ah, sí. Sí, que coincidió, sí, que, la, verdad, que la vio Ribeiro también, que me, ¿sí?, llamó la atención que la vi en su blog. No entiendo esa película, la verdad. Bueno. Podrían haber llamado un documental especial. Hicieron una película. Bueno, y es que tienen dinero y medios para ello. Tienen perres, ¿no? Sí, sí. Buena, sí, picha, bien se jode. Exactamente, sí. Pues bueno, sin más. Una película pasa el rato. Pero bueno, un poco extraña que se lleva al cine, la verdad. Puede haber quedado en sketch. Algo raro, sí. Pero bueno, hay que ver de todo, ¿eh, Borja? Hay que ver de todo. Pues somos Cinefagia FM. Cinefagia FM, eso es. Tragamos y tragamos. Hacemos una pausa y comenzamos ya a hablar de... Por cierto, una banda sonora... De esas Razas de Noche. Que a mí me gusta mucho. Luego hablaremos sobre ella. Exactamente. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. It was upon a llama's night when corn rigs are bonny. Beneath the moon's unclouded light, I held a while to Annie. The time went by with careless heed, till tween the late and early. With small persuasion she agreed to see me through the barley. Corn rigs and barley rigs and corn rigs are bonny. I'll not forget that happy night among the rigs with Annie. sky was blue, the wind was still, the moon was shining. Bueno, Borja, y ya estamos en esta sección, el clásico no tan popular, en la que hoy prácticamente todo gira en torno al clásico no tan popular, ¿no? Sí, sí, porque como decimos... Parece que dije, ¿no? Que estamos hablando eso de videoclub, de cine retro, de antiguamente, en veranín, coger la película, estar ahí, verla sin ninguna aspiración, tener mucho respeto por la película, no como ahora, que ya bueno, ya estamos viciados de todo, ¿no, Borja? Pero antes había mucho respeto por este tipo de películas, ¿eh? Sí, de hecho, bueno... Había una cultura y es un género en sí, ¿no? Estas películas de terror y de serie B. Que no sé si yo esta película de hoy encajaría en ese género de serie B. Yo creo que es un terror más modernillo, más rozando lo fantástico. Sí, hombre, ahora mismo, con las tecnologías que hay ahora y la capacidad de la industria de generar esos efectos especiales, yo creo que igual sí la considerarían. Pero en realidad, de la época estaba muy bien. De hecho, uno de los máximos, o sea, de lo que representa esta película, ¿no? Es el creador de Las criaturas, que es Chris Cunningham, que es un mítico del cine de aquella época, creador de criaturas como Alien y algunas más que luego hablaremos. Pero la película, bueno, es un, para nosotros un clásico no tan popular. Y eso, es Razas de Noche, es una película de los 90, de principios, desde el año 1990, con lo cual está justo ahí en la barrera, ¿no? Ochentera, noventera. Una película de 102 minutos, estadounidense, y que se ve muy bien, y cuyo director es Clive Barker, Borja. Sí, Clive Barker hizo... Es un autor, poliartista, diría. Exactamente, yo. Exactamente. Lo es. Lo abarca todo, desde la literatura... tanto esculturas, artes uh-huh. plásticas, hace también, vamos, no sé, hace es director, yo creo que también tiene algún papel por ahí como actor, uh-huh. vamos, un todoterreno de la cultura. Exactamente. Amo de casa, padre, buena persona, buen marido. Bueno, pues estas Razas de Noche, como bien dices, desde los años 90, música de Danny Elfman. Ahí tenemos ahí a Daniel. También que tenemos aquí. Uh-huh. Se tomó un descanso de. Lo soltó ahí Tim Burton. Soltó Tim Burton un sí. poquitín y se fue. Yo creo que Tim Burton encantado de que se fuera con el Clive Barker, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que es el. Yo creo que Clive Barker es el Tim Burton, pero más fuerte. Más fuerte. Con más ado. Más la parte ado, radical, ¿no? La parte un poco más radical. Un Tim Burton cabreado. Bueno, esta película Razas de Noche es la. Es posterior al Hellraiser de Clive Barker, que fue su mayor éxito. Y bueno, cuéntanos un poquitín de qué va estas Razas de Noche. Pues la película, como decimos, son las razas de noche, son criaturas mutantes, son monstruos, son infernales seres de ultratumba, ¿no? Y han permanecido ocultos durante siglos en la subterránea ciudad de Midian. Y en este inframundo llega un joven que está obsesionado y tiene así como pesadillas recurrentes en las que ve a estas criaturas, ¿no? Entonces luego toda la historia se mezcla. Él mismo se verá involucrado, llegará a este mundo. El guión, la verdad es que el guión, Borja, no es un guión hilado, ¿no? Porque, como decíamos antes, se basa mucho en el efecto especial, en la creación de criaturas y en ese tipo de aspectos este film. Sí, además hace una división de los mundos. Entre él tiene una teoría ya de por sí de que está el mundo normal y el inframundo, ¿no? Y a partir de esa cuestión desarrollado un poco toda su filmografía y su actividad. Comparte un poco también esta partición fantástica del mundo con Neil Gaiman, el uh-huh. autor de Sandman. Y bueno, es una visión bastante bastante interesante y a partir de ahí va creando una serie de mundos y de mitología propia de la cual beberá toda su obra, desde los cenobitas de Hellraiser a los, no sé, a estos personajes de Razas de Noche. Exactamente. Bueno, y al margen de esta explicación que os hemos dado, pues seguramente la gente que escuche el tráiler, pues entonces, pues mucho mejor, ¿eh? Al final de la carretera, al extremo de la ciudad. Saben que no deben ir allí, especialmente al anochecer. Antes de que se den cuenta, les habrán rodeado. Antes de que sepan lo que pasa. Algo les alimenta. Será demasiado tarde. ¡No puedes ir allí! Clive Barker les da un motivo para tener miedo del anochecer. Razas de noche. Bueno, pues ahí teníamos ese vozarrón. También increíble de los trailers, ¿no? Sí. Si me lo encuentro yo, ese tráiler, viendo una película, cuidado, hubiera ojito. Esperado a ir al videoclub por ella, ¿eh? Ojito, ojito. Sí, porque sí, pues, eso. Una película en la que lo que hablábamos, la creación de series y todo eso. Yo quiero, Borja, que te fijes, por ejemplo, ahora mismo si ves a esa criatura que tiene así como un gorro en la cabeza, sí. Y es diabólico, ¿no te parece una mezcla entre un pitufo y el malo de la película que hablamos de Tom Cruise? De Al Curry. Tim Al Curry. Puede ser, en It. En la película aquella de Tom Cruise, Legend. Ah, sí, en Legend, sí, ese puede demonio. Ser, puede ser. Entonces, si tú mezclas ese demonio con ese pitufo, te sale. Y encima es que en la cara, yo creo que cogieron, aprovecharon, ¿eh? Sí, yo creo que vamos aquí. ¿Te das cuenta, no? Sí. Lo estás visualizando. Sí, lo estoy ahora mismo, ya lo tengo en mente. Sí, un poco demonio azul. Sí. Yo esta película la vi por primera vez era muy pequeño yo, porque en la serie esta que echaban en Antena 3 a principios de los 90, que se llama Noche de Lobos, yo creo que la pusieron y yo tenía un vago recuerdo de ella, pero siempre me había marcado por el tema de lo sobrenatural, cómo estaban hechos los personajes. Quizá era un poco fuerte para verla yo con 4 o 5 años, pero bueno. Te excediste ahí. Sí. Y bueno, pero como no entendía mucho, pues simplemente lo enigmático de esos personajes y esos maquillajes tan logrados, pues a mí me cautivó. Y rescaté la película años después de ver mucho tiempo este cartel tan mítico. Uh-huh. De sale ahí Craig Sheffer, ahí puesto típico protagonista de los años 90 de las películas. Sí, con todo el elenco de seres que le rodean. Pues uh-huh. Esta es una película totalmente fascinante. Quizás una de las últimas que mezcla el lo fantástico, el terror y el maquillaje puro, ¿eh? No sé. Luego ya empecé ya los 90 con el CGI, bueno, exactamente. Un poco más complicado. Bueno, y el encargado de todas estas criaturas, como hablábamos antes, de llevar la letra de Clive Barker a la pantalla, es Chris Cunningham, que decíamos antes que había sido el encargado de Alien, había participado también en Hardware, Máquina de Metal, y en Juez Dredd, por ejemplo. Y es que este hombre, con 20 años, pues le llamaron, a más y nada menos, todo se junta a Borja, porque sí. Aquí hay varias profesionales del cine, leyendas del cine, que parece que todo gira un poco en torno a ellos, ¿no? Y se nombran mucho en Cinefagia, pero no lo hacemos adrede ni mucho menos, sino simplemente porque el cine está a su alrededor. Y el que le llamó fue ni más ni menos que Stanley Kubrick. Sí, de hecho era para crecer unos bocetos para su proyecto Inteligencia Artificial, que tal cual le encargaron en un principio a Stanley Kubrick, pero que finalmente acabaría de la mano de Steven Spielberg años después. Y bueno, como decíamos antes, hizo sus proyectos, sus bocetos para los... Y de hecho... en esa película vemos una serie de monstruos, o monstruos no, son robots modificados que sí que puede que recuerden mucho a los cenobitas o los monstruos de Hellraiser. Exactamente. Bueno, os invitamos a que busquéis el trabajo de Bill Cunningham, Chris Cunningham. Sí, todo un poco así como un poco tétrico también, aparte de es una película medio infantil. Bueno, muy metido en el tema del videoclip, encargado de videoclips míticos de Madonna, de Björk, de Placebo, incluso contratado por las grandes multinacionales para hacer, bueno, anuncios un poco diferentes, ¿no? Este Chris Cunningham, que imaginaros con 20 años, que le llama nada más y nada menos que Stanley Kubrick. O sea, uh-huh. El tío debía ser un crack. Sí, no sé si fue muy famoso, sobre todo un spot que lanzó Sony con la PlayStation. Sí. Recordamos una chica ahí con unas proporciones totalmente antinaturales que causó gran furor en la época. Uh-huh. Eso es, sí. Parte importante de este clásico no tan popular, que es Razas de la Noche. Razas de Noche. Razas de Noche. También, además, otro personaje que no hace falta que Chris Cunningham lo creara, que era David Cronenberg. David Cronenberg sale ahí, hace un papel de secundario, hace el papel de un doctor. Que... Exactamente, es un secundario, pero que tiene mucha parte importante en la película. Y la verdad es que el tío es genial, ¿eh? Sí, y sale. Verlo en versión original también, con ese vozarrón y... Impone. La película, cómo está hecha, bueno, sí, impone, ¿no? Sí, pero también... Se mueve ahí en el filo de la navaja, no sabes para dónde va. Sí. Entonces le da un toque muy especial David Cronenberg. Sí, también quizá otro de los exponentes del surrealismo en las películas y de ese tipo de cine medio fantástico, medio gore, medio también muy muy ligado a Cliff Barker. Pues sí. Y también le hace un pequeño homenaje ahí a última hora cuando le impone la mano, hace un homenaje ahí Cliff Barker a Cronenberg con la película Videodrome. Exactamente, sí. Ahí hay una imposición de manos, ¿no? Una imposición de manos sobre el vientre de... Pues sí, eso es. Pues nada, Borja, recomendar a todo el mundo la película porque, ya te digo... Sí, para estas noches lluviosas de verano de Asturias, pues qué mejor manera de recordar tiempos pasados. Exactamente. Bueno, y además la cantidad de películas que hay, lo fácil que es acceder, lo rápido que se puede visualizar una película de esta. Es una película, si nosotros somos cinéfagos, es de consumo, de consumo rápido. Uh-huh. Hay momentos para unas cosas y otros momentos para estas. Y presta mucho, la verdad. Presta mucho ver este tipo de cine en verano. Dime, dime, Jorge. No, nada, estaba escuchándote. Ah, te incorporaste. Y nada, que quizás los que hayáis visto Hellraiser y la recordéis como demasiado gore, demasiado fuerte, esta segunda película de Cliff Barker quizás sea un poco, se tire más bien a lo fantástico, aunque bueno, tiene ciertos momentos de que son un poco más fuertes, pero bueno, son totalmente llevaderos, no sí. Tiene ese halo de cuero y de metal que tiene la Hellraiser. Sí, exactamente. Bueno, vamos a hablar ahora de muchas películas. Vamos a ir de un lado a otro, Borja. Sí. Películas, como dices tú, con mucho cuero, con mucha sangre, mucho tal. Y luego otras un poco más cómicas que tratan el terror de otra manera. También muy graciosas, muy de verano también. Y hablaremos de esa... ese niño como tú. ¿Tendría que haber visto Razas de Noche con esa edad? ¿Qué te parece, Borja? Yo creo que sí. Sí, sí. Tú a tu hijo sí, ¿no? Sí, revisando un poco el vídeo que vi antes de... Como yo conociendo como te conozco, no lo sé. Revisando un poco el vídeo que vi antes de la historia del terror, vemos cómo la historia del cine también va muy en paralelo con este género. Y de hecho, hubo mucha evolución en la técnica del cine y fue gracias a esto. Yo creo que yo me aficioné al cine y a las películas gracias al cine de terror. Sí, sí, sí, sí. Y a este tipo de películas, porque, precisamente, sí, claro, además. O sea, yo veía estos personajes tan raros, tan caracterizados, tan enigmáticos que a mí me cautivaban. Sí, exacto. Y a partir de ahí, pues bueno, vas descubriendo otros géneros, otras películas que también, oye. Pues sí, era una buena época. Es un placer recordarla aquí en Cinefagia. Y bueno, vamos a hablar un poco más de ella ahora en la cara B. Estos tiempos que ya lo que importa es otra cosa, como lo que nos dice aquí el gran Gassette. Nuestra mejor oferta para gente que disfruta con el buen gusto y la inteligencia, que es lo que el cine supo darnos en tiempos en que no se trataba de llevárselo crudo y cuanto más mejor. There. look as gentle as a feather. I'll catch a rainbow from the sky and tie the ends together. Cara B. Suena la banda sonora de Hellraiser para acompañar esta cara B hoy, que precisamente hablamos de películas de este estilo, terror veraniego. Y yo, me parece, tenemos aquí varios, un poco imitando el estilo de Bailando con Lobos, por ejemplo, Borja. Tenemos ahí un disparo de cada cosa, ¿no? Sí, tenemos un disparo. Exactamente. El primer disparo... Sí, bueno, hay muchas. Es duro, ¿eh? Tenemos aquí disparo. 4 o 5, pero sí. Luego va a haber muchas más de las que nos vayamos acordando, ¿no? Sí, durante sí. Unos 10, 12 minutos. Sí. Hasta que venga nuestro Asturcinema. Y vamos a empezar con Hellraiser, también de Clive Barker. Sí, como decimos, es la... Es un programa hoy dedicado a Clive Barker. Bueno, sí. Pues no está mal. Yo creo que tendría mucho... Podríamos hacer una cara exclusiva de Clive Barker. Sí. Ya tanto su faceta artística como cinematográfica. Pues sí. Bueno, pues esta película del año 87 cuenta la historia de Frank Cotton, que bueno, es un hombre violento y ambicioso que adquiere una caja en un bazar oriental. Aquí vemos aquí un poco también el paralelismo con los Gremlins, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Que bueno, lo que es una llave a... La película de verano. Ya van a empezar a salir, ¿sí?, películas aledañas, ¿no? Bueno, es más de Navidad. Bueno, pero me refiero, bueno, sí, de ver en verano. De verano, sí. Tal, sí. O para el fresco. A la 2, la del edificio. Y bueno, pues esa, como decimos, esa caja es una llave a otra dimensión. Y bueno, pues al abrirla convoca unas criaturas provenientes de un infierno fantástico. Y que le harán infringirán sobre él numerosos tormentos hasta acabar con él. Bueno, es una película, vamos, una estética súper particular, cuidada. Qué mítico es abrir una puerta tridimensional o abrir algo. Sí. Y que, la puerta del infierno. Y que te entren las criaturas, ¿eh? Sí. Y que te estropeen ahí la vida y la cotidianidad. Sí, pues aquí tenemos y vamos, lo que digo, lo que destacaría esa película es sobre todo la estética. Una película de muy bajo presupuesto, que tengo que decirlo. Sí, porque todo el mundo habla de Hellraiser, yo creo que conocida por la mayor parte del público. Sí. Todo el mundo piensa igual que era una película, oye, una producción tocha, ¿no? Sí, pero qué va, qué va. No, poco dinero. No tenía un gran presupuesto. No sé si tenemos por aquí los datos de renta ni de costes. Sí. Pero sí que está considerada como de bajo presupuesto y tiene una estética increíble. Vemos aquí un trabajo del señor Cunningham. Vamos, mira, tenemos un presupuesto aquí de $1,000,000 para la época. ¿$1,000,000? Una recaudación de 14 millones y medio. Que no está nada mal, nada mal. Pues no, la verdad es para lo que costó. Y pues, vamos, es una producción de terror y además vemos unos efectos para la época bastante cuidados. Si hablamos un poco de perspectiva. Yo creo que es bastante corto. Y es, además, es una película que dio, si no recuerdo mal, 9 secuelas. Y dentro de poco va a estrenarse una. Va a estrenarse otra. Una especie de remake. O sea, volvemos a los refritos. Va a llegar ahí Hellraiser al cine actual. Bueno, sí, es verdad. Es muy mítico también el videoclub, ¿no? Ver ahí Hellraiser 2, 3, 4, tal. Pues sí. Una película, como decimos, Terror veraniego, este del que acojona un poco, ¿eh, Borja? Pues sí. Hellraiser, no, humor no tiene mucho, ¿eh? No tiene mucho, pero bueno, sí que es un clásico a rescatar. Y sobre todo rescatamos un personaje icónico, que es el Cenobita, interpretado por Doug Bradley. Ese es el Pinhead. Exactamente. Esa Pinhead, cara llena de... Todo el mundo recuerda la carátula, sí. Sí, sí, de clavos, sí. ¿No? Increíble, de clavos, sacarlo, sí. Sí. Clavos en cuadrante. En cuadrante, eso es, haciendo ahí la forma. Mm. Bueno... Y si hablamos también de cine ochentero, escuchamos ahora de fondo la banda sonora de No matarás al vecino, porque si este programa se lo dedicamos a Clive Barker, tenemos que dedicárselo también a Corey Feldman, ¿no? También Corey Feldman, que es otro un clásico, clásico que aparece los... sí. en todas estas películas. Y yo quiero rescatar para esta sección No matarás al vecino. Uh-huh. No sé si la tienes en el recuerdo. No la tengo muy en el recuerdo, pero bueno, uh-huh. Cuéntanos tú que yo creo que te gusta esta sí, película. Soy fan de esta tontería, porque en realidad es una tontería. Los burbs llegan a este típico, esta típica zona residencial, ¿no? De toda película americana. Son gente muy rara, la casa está patas arriba, más bien tirando a un poco sucia. Entonces el vecindario es un poco tipo Eduardo Manos Tijeras. Uh-huh. Hay mucho cotilleo. Hay mucha gente allí de diferentes clases. Entonces todos fichan quién es el nuevo vecino, ¿no? Son gente rara. Llegan con un coche que parece ahí... Fúnebre, ¿no? Fúnebre. Sí. Y ven que se entierran cosas en el porche. Entonces narran clave de humor, pues eso, toda esa peripecia del vecindario en saber realmente quién son esos nuevos vecinos, bastante tétricos, ¿no? Y aquí andamos entre el miedo del humor... con un Tom Hanks, de esas películas que hacía Tom Hanks al principio, ¿no? Sí, que... tipo Big, también recuerdo, también que estaba fantástico, sí. O sea, que es género fantástico. Exactamente, bueno, y luego tiene un giro final también, oye, sí. Que está muy bien, una sí. Película muy de verano. Bueno, pues esta película, como tenemos en su reparto, Bruce Dern, por ejemplo, Carrie Fisher. Sí, te iba a decir que también. Corey Feldman, como bien decías. Sí, vuelve otro un poco a girar también. Kubrick, Tarantino, siempre aparecen. Bruce Dern, que salió hace poco en la de Los Odiosos 8, ¿eh? Sí, The Hateful Eight. Exactamente. Y también, cuando estábamos haciendo el programa, me resultó curioso también que está Courtney Gaines. Uh-huh. Y a partir de ahí me salió otra película en la que aparece. Que, vamos, yo me puse el tráiler para verlo. Sí. Y digo, hostia, este es Malakai. Ajá. Es Malakai, es el malo de el que pegaba machetazos en Los Chicos del Maíz. En Los Chicos del Maíz. Bueno, en Los Chicos del Maíz, yo no sé por qué. Aparte de ser, Borja, una película muy del estilo de esta cara B de hoy, no sé por qué yo la tengo muy de viaje en autobús, de equipo. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué. O sea, pues, bueno, es una película bastante fuerte. Ahí, sí, es fuertilla, ¿eh? Sí, sí, sobre todo, bueno, yo la recuerdo con bastante. Sobre todo la primera parte, que luego también se hicieron numerosas sí. Secuelas. Yo, bueno, siempre había una colección que se llama Stephen King Collection Film. Sí. Y es que estaba ahí acongojado cuando escuchaba este sonido, ¿no? De los niños y sí. esta pequeña secta. Sí, además, bueno, es un clásico de Stephen King, como bien dices. Hablamos en el capítulo anterior, Borja, de esta película de Chicho Ibáñez de Herrador sobre ese pueblo en el que no hay adultos. Y aquí también esta pareja de Nebraska... que llega aquí al pueblo que está plagado de niños, ¿no? Pues sí, está plagado de niños y bueno, ven que hicieron una especie de comunidad fanática religiosa que, uh-huh. que bueno, hace una serie de rituales al maíz y su único objetivo es acabar con la gente adulta. Sí, bueno, es un pueblo tan guapo que todo el mundo, como dices, siguen... Son muy fanáticos, ¿no? Siguen sí. A esta deidad, ¿no? Que le rinden culto y luego cuando llegan los 18... Sí. Catacrack. En realidad están dirigidos por una especie de diablo, un ente diabólico. Diabólico. Y bueno, dirigida por Fritz Kierch. Y bueno, destacamos a Courtney Gaines, que es un... Yo recuerdo este actor cuando era pequeño, que tiene unas facciones muy marcadas, muy muy características. Pelirrojo, que bueno, sí. La verdad que... John Franklin, que es el niño, es la especie de jefe de niño. Sí. Exacto. O sea, Malakai quizás sería el ejecutor y el otro es el uh-huh. John Franklin sería el otro, el niño que dirige un poco la secta. Sí, o sea, nos hemos trasladado desde No matarás al vecino hasta Los Chicos del Maíz a través de un actor, ¿no, Borja? Sí, eso esto es así. Esto surge, así. Fluye. Esto surge porque las cosas son así. Y luego también, Borja, una película, yo no sé si llegamos, yo creo que si hablamos de ella, no sé si en profundidad, que tú la llevas hasta en el móvil en ciertas ocasiones, que es Noche de Miedo, ¿no? Eso, el Fright Night. Fright Night. Pues bueno, es una película, esta sí que es una película ochentera clásica, una película de vampiros de la cual hubo un remake bastante malogrado que con Colin Farrell, pero bueno, vamos a omitirlo un poquitín y vamos a hablar de esta Noche de Miedo. Bueno, pues es una película de la cual yo quisiera destacar sobre todo la carátula que podíamos ver en el videoclub y en los pósters, que es impresionante, vamos, es una casa típica americana. Sí, la banda sonora, ojo, también, ¿eh? También es buena, ¿eh? Sí. Con este... La escuchamos de fondo. Tiruriruri, tiruriruri. Sí. Bueno, pues tenemos... Era película en 1985 y bueno, en el cartel, como decía, veíamos la casa, una típica casa americana, de estas de las pequeñas ciudades de alrededor de las grandes urbes. Y de fondo una nube, como si hiciese la forma de un vampiro con una boca abierta. Exactamente. Es totalmente increíble. Sí, la carátula es de las mejores. Sí, sí. Yo esta me quedo con ella. Me quedo con esta. Es genial, sí. La película, además, Borja, en la sinopsis, están hablando de nosotros. Charlie es un enamorado de los viejos films de terror que programan en el programa Noche de Miedo, un programa televisivo de la época que presenta Peter Vincent. Y claro, todas estas fantasías se mezclan con la realidad, una cosa que a nosotros no nos va a pasar nunca. Yo creo que chico le pasa. A este Vincent yo creo que hace un homenaje tremendo a Vincent Price. Yo creo que es un homenaje bastante bastante claro. Sí. Y esta película, lo que yo destacaría... Entonces no hablamos de Noche de Miedo entonces nunca, ¿no, Borja? O sea, sí hablamos, pero nunca profundizamos. No profundizamos mucho sobre ella. No. Pues es que yo creo que casi merece hasta un especial. Un especial, ¿eh? Un consejo de sabios de Estefan y la Bárbara. Quizás, bueno, me atrevo a decir, ¿eh? Algo alrededor. Es que lo que tiene de bueno esta película, que hace, bueno, en clave de terror adolescente, podríamos llamarlo así, que luego reinventaron o intentaron rehacer con la saga Crepúsculo. Claro. Pero esto lo hacen de una manera más natural, incluso... son bastante fieles respecto a la obra de Bram Stoker en muchos aspectos, sobre todo el ritual que tienes que hacer para que un vampiro, tienes que invitar a tu casa, qué pasa si no le invitas a tu casa, lo de los ajos, bueno, los espejos, numerosas reglas, digamos, que todos tenemos ahora hoy en día y parece muy normal, pero que para la época quizá pasaba un poco más inadvertido. Sí, bueno, entonces un poco al hilo de lo que tú decías antes, de que estas películas a ti te sirvieron como para forjarte un poquitín y ver cine, pero también que te dejaban ahí un pozo de cultura. Bueno, sí. Sí, de cómo pasaban las cosas, ¿no? Una manera de contarlo, que es a través del cine. También habíamos hablado, claro, no era noche de miedo. Era una pandilla alucinante. Una pandilla alucinante. Sí, y también los Critters, hablamos de los Critters, dos películas también que encajan perfectamente en esta cara B. Sí, vamos a hablar primero de los Critters, dirigida por Stephen Herek, bueno, quien no recuerda los Critters, estos famosos... Hicimos un clásico, me parece, de los Critters, ¿no? Sí, pues. Y todas sus secuelas, además. Secuelas, que una de ellas, en la cuarta, me parece, que sale Leonardo DiCaprio. Exacto, sí. Hace sí, un pequeño papel. Tercera o cuarta, no sé sí. si es el debut de él en el cine. Bueno, es que películas de estos seres bichos, ya bien sean de este planeta, del otro, del espacio exterior, donde sea, mucho cine que encajaría en esta cara B, ¿eh? Sí, mucho de cine. Critters, sí. De hecho, los Critters tienen hasta serie una serie de online. ¿Tienen serie online? Sí, serie online, sí. ¿Pero de animación? No, creo que es de imagen real. ¿Una serie de imagen real? Yo creo que sí. ¿Y eso no lo contamos en el clásico no tan popular? Debió surgir hace poco. ¿Ah, sí? No lo sé. Es un dato ya que tienes ahí. Ya te contaré. Entre algodones. Pues lo bueno, tengo aquí, en pañales. Lo tengo le haremos todavía. Seguimiento, ¿no? Porque lo merece. Y luego tenemos aquí, aparte, bueno, de los bichos, Borja, yo no sé si quieres recordar, hay muchas de bichos. Bueno, de bichos, vamos, como hablamos entre los gremlins... recuerdo una de los payasos también, una de payasos alienígenas. Payasos alienígenas. Sí, que hacían todo tipo de bromas pesadas y mataban a la gente. Mezclar raras. Yo recuerdo, tengo el recuerdo de esa película. Moría la gente ahí un poco de risas, ¿no? Moría un poquitín tal. Hacía como una sombra, en la sombra proyectada como las sombras chinas, sí. De un dinosaurio. y hacía el dinosaurio como una sombra china, como se comía una mujer, uh-huh. y la verdad que la comía de verdad la mujer. Y la comía. La sombra. Era como un poco así. Es y esa imagen se me quedó ahí en el... Sí, en la retina, ¿eh? Sí, sí. Asesinatos un poco también en los Gremlins. ¿Tú sabrías decir si en los Gremlins la gente muere o se manca? Yo creo que se muere un poco. Se muere un poco, ¿eh? Sí. Porque se trataba la muerte de otra manera, ¿no? Sí, hombre, no era tan explícito, ¿no? Aunque, bueno, hay alguna... Esa señora que vuela por la escalera... Pues no sabemos. Yo creo que cayó, rompió un tobillo. El rollo era que un poco a lo Chuck Norris, ¿no? No, hombre, hay un policía, no... hay un policía que muere en los Critters. Bueno, y el que está en el laboratorio también. Sí. Bueno, otra manera. Y tenemos aquí una... Para... ¿En los Critters o los Gremlins me estás diciendo? En los Gremlins. Ah, Gremlins. En los Critters, sí. Sí, los Critters, sí, ahí, sí. Es más fuerte, no, son un poco más gore. Sí, son más gore, sí. Reanimator, Borja. ¿Qué me cuentas de Reanimator? De Reanimator. Bueno, esta película, una de las películas gore por excelencia. Y vemos aquí al doctor Adam West. Herbert West. Uh-huh. Que, bueno, tiene experimentos con un fluido capaz de devolver la vida a los muertos, pero bueno, con ello cuenta con la ayuda de un ayudante, pero no saldrán las cosas como ellos esperan. Pues como siempre, ¿no? O sea, uh-huh. otro mítico argumento de estas películas, ¿no? Siempre tenemos espacios dimensionales, tridimensionales que se abren, bichos que llegan del espacio, el inframundo. Y luego también experimentos que salen mal, sí, eso es. Y esto es la base del argumento de Reanimator. Sí, la mosca, por ejemplo. Y luego, yeah. aquellos clásicos también, ¿cómo se llamaba aquella película a la que le decías al espejo? No lo digas al espejo, ¿cómo era? Tengo que buscar. ¿Estás en la onda, Borja? Con lo que te... ¿Lo del espejo? Sí, ¿cómo era? ¿Carberry? ¿Cómo se llama? No, estoy un poco perdido, Jai. Sí, pues la voy a buscar, no lo podemos dejar así, evidentemente. No. Que sea muy, muy también, además, porque me pilló en verano y la estoy recordando ahora. Uh-huh. Y os la digo ahora, Borja, si me quieres comentar bueno. algún otro. Bueno, pues yo para mí, mi película clásica de verano, de pequeño, de pasármelo bien, disfrutar viéndola, es una pandilla alucinante, como ya trajimos a clásico y todo. Una película quizás en la época pasó un poco de puntillas porque estaba un poco eclipsada por los Goonies, sí que había ciertos paralelismos, pero a mí me gustaban más los chicos estos, yo creo que molaban más. Sí, ¿no? Con esas camisetas de Stephen King Rules, Stephen King mola. Sí, es verdad. Y después también, no sé... Teníamos el típico Gordy también, pero el Gordy era más echado para adelante. Uh-huh. Después los monstruos clásicos. Una pandilla clásica de también, Hammer, ¿no? Con todos ahí un poco estereotipados. Sí, muy estereotipados también. Uh-huh. El típico malote, el chaval guay con el que tú te identificabas. Sí. Bueno, y con el conde Drácula, con el monstruo del pantano. Monstruo, la cosa del pantano. Claro. Vamos. Hay una especie de compendio que está genial y toda una clave para niños, bueno, cierta edad, a partir de 7-8 años. Bueno, pues yo voy a tener que esperar a final del programa para decir cuál es la película que tengo en la cabeza. Es una película de terror, es un asesino que viene cuando tú lo llamas al espejo. No puedes decir. Yo recuerdo de una escena. Seguro que los oyentes están ahora mismo, a ver, ¿qué es esta? Pero es que a mí no me sale. Me han hecho tope las películas, Borja, en la cabeza. A mí, yo recuerdo una película que también me gustó mucho, que se llama House, que es también del estilo, que mezcla un poco lo fantástico. Uh-huh. Con lo que también tiene varias secuelas. Uh-huh. Y una de las escenas sale un monstruo del espejo y se adentra ahí en otro mundo paralelo. Sí, bueno, espejo también muy recurrente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Borja, pues nada, hasta aquí la cara B. House, una casa alucinante. Una casa alucinante, exactamente. Son las 8:05, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y hoy vamos a tener doblaje. Tenemos un par de noticias muy guays sobre el asturiano. En nuestra sección Astur Cinema. Así que nada, escuchamos, hacemos una pequeña pausa. Nada, son 2 minutinos y volvemos, o menos incluso. There was a tinker lived of late, who walked the streets of Rye. He bore his pack upon his back, patches and plugs did cry. Oh, I have brass within my bag, my hammer's full of metal. And as to skill, I well can count and mend a broken kettle. A maiden did this tinker meet, and to him boldly say, Oh, sure my kettle hath much need, if you will pass my way. She took the tinker by the hand and led him to her door. Says she, my kettle I will show, and you can clout it sure. For patching and plugging is his delight. His work goes forward day and night. Fair maid, says he, your kettle's cracked. The cause is plainly told. There hath so many nails been thrown, mine own could not take hold. Says she, it hath endured some knocks, and more it may, I know. I'm sure a large, large nail will hold. Bueno, y esta que es la enésima sintonía de Asturcinema, que yo creo que va a ser la definitiva ya, con una cosa que estamos preparando. Nada, nos adentramos ya en las noticias que tienen un poco que ver con lo más cercano, ¿no, Borja? Uh-huh. Y nos hemos enterado de que eso que tanto nos gusta y que debería hacer más la TPA, que es doblar al asturiano las cosas, han doblado ni nada más y nada menos que Origen. Sí, de hecho, que encima que queda super guay en asturiano, que es Orixen. Orixen. Que con esa X se pueden hacer una pila de filigranas ahí por encima del nombre. Sí, sí, tiene unas capacidades gráficas muy grandes con la X. Eso es. Sí. Pues sí, ¿cuándo la echaron esta película? ¿Ayer? ¿Fue? No. Lo busqué, espera, te lo puse ahí, pero digo, ah. Cuando llegue tenemos que buscar a ver exactamente cuándo es. Lo tenemos que buscar, pero bueno, destacar eso. Que poco a poco, ¿no? Además. La gente de Gonzalo y Producciones es la encargada nuevamente del doblaje. De hecho, están haciendo una escuela de dobladores bastante interesante, ¿no? Sí. Y bueno, está haciendo una labor por la estreno bastante, bastante buena. Y bueno, que pues yo la voy a ver. Bueno, sí, pues por supuesto, ¿no? Yo la voy a ver. Claro, lo tuitaremos también. Lo tuitaremos, sí. Nos haremos una foto viendo la película. Bueno, el doblaje de Origen, mira, tenemos aquí la nota de prensa de la propia González Producciones. Estaría bien un poco, pero bueno, como somos así bastante vergonzosos, Borja, pues no nos atrevemos a veces, ¿no? Nos cuesta entablar, pero tiene que venir un día la gente de González Producciones, ¿eh? Sí, que nos hagan, una, a ver, que escuchen nuestros doblajes, a ver qué les parece. Igual. Bueno, tendremos que esperar todavía hasta el 8 de septiembre. Bueno. Para verla. Sí que sí. Pues bueno, iremos recordándolo poco a poco. La TPA confirmó la emisión de la película con el doblaje. Pero bueno, sí, será para ese 8 de septiembre, para septiembre, para bueno, final del verano. Sí. Muy bien. Pero bueno, está bien porque además la otra vez sí que se había doblado, ¿te acuerdas? La película de Clint Eastwood. Uh-huh. Jare Sucio. Y decíamos, va, estaría bien con películas nuevas. Pues bueno, ahí la tenemos. Pues parece que nos cogieron ahí la matrícula, el testigo. Sí. Y sí que lo van a hacer. Pues me parece genial. Sí, pues está muy buena bien. Idea. Sí, la verdad es que sí. Bueno, siempre con el asturiano y que se pongan las pilas, que ya toca. El otro día leí, Borja, que en el Parque Isabel la Católica, y esto lo tendremos que también, pero nosotros aquí las noticias de cinefagia las traemos siempre en pañales, o sea, para investigar. Bueno, y no siempre lo dejamos trabajo nosotros, ¿eh? Sí. es un programa en el que te invita a desarrollar las noticias. Yo te dejo ahí. Yo oí algo de esto, pero ¿qué contaron? No. Bueno, solo que lo oyeron. Lo oí. Y luego campanas, no sé dónde. Y luego tú lo buscas. Claro. Pero en el Parque Isabel la Católica va a haber cine al aire libre. Pues una idea genial. Muy buena también, o sea, para este verano, que muchas veces yo recuerdo que se hacía mucho ahí donde el Cerro Santa Catalina. Sí. Yo fui unas cuantas veces, vi Soul Kitchen, que me encantó esa película. Sí. Y pasa que no sé si este año se repite esa propuesta o se cambia la Católica. No, lo tenemos ahí en pañales, está, ¿no? Está enmarcada en otro en otro paquete del verano, no es al final, esto estaba en las fiestas de Cimavilla. Uh-huh. Bueno, antes no sé si estaban las propias fiestas, pero sí que es verdad que el año pasado se hizo el cine al aire libre en las fiestas de Cimavilla. Uh-huh. La nueva asociación que lleva ahora el tema allí, pues entonces proyectaron en la carpa, pusieron ahí una pantalla y bueno, yo me acerqué por allí. Oye, había gente acá. Hay que darle un poco más de bola para este año. Habrá que hablar con esa gente también, hay que hablar, ¿no? Con eso. Con eso sí que hablamos, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí, también tenemos. Sí que hablamos ahí. Y bueno. De hecho, pusieron nuestro programa en directo, ¿no? Sí, estuvieron ahí, pues bueno, intentándolo. El programa en la carpa, no sé si qué parte del programa, bueno. Oye. Bueno, está bienvenido bien. Sea, ¿no? Sí. Todo iba a ser pachanga. Yo eso me imagino a la gente ahí que de repente igual estaba escuchando pachanga con su cacharro por la tarde, ¿no? Ahí de lunes. De repente ponen ahí a estos dos tíos en plan de ¿qué es esto? ¿Qué nos ponen a esta gente? Que va a hablar del cine y tal. Bueno, pues nada, nos alegramos de que el cine es, si la gente lo sabe, si la gente sabe que llama, que tú pones una película en la calle y la gente va a ir, pero bueno, es más complicado de lo que parece, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, pues nada, todas estas cosas, vamos a intentar darle un poco más de vidilla al cine asturiano y a las noticias, sobre todo. Estamos recopilando información, fuentes, páginas, páginas de Facebook también. Y bueno, poco a poco, ¿no? El otro día también me enteré, no sé dónde había sido una proyección al aire libre, y digo, coño, pues esto no lo miré yo en ningún sitio. Claro, yo no sé si es porque... Un poco más de difusión, quizás. Claro, sí. Con más de publicidad. Dura un enlace patrocinado del Facebook, quizás también. Puede ser, ¿eh? Claro. Sí. Eso es muy tal. Pues nada, Borja. Como dijimos antes, vamos a hacer hoy un doblaje, que hacía mucho que no lo hacíamos, ¿no? Sí, hace tiempo, sí. Sí. Así que nada. Hacemos los pretepartidos. Aclara la garganta. Perdón. Que vamos no para allá. Se puede hacer en radio. Nes cases barates del barrio del Cotu, en Sixón, dos homes charren sobre los sos nuevos vecinos. Una familia bien misteriosa. ¿A qué hora xoga el Ciares? Pazme que empiecen a les 12. ¿Te apetece que vayamos a tomar un culín a la capilla antes? Nah, estaba pensando en instalar un charro automático aquí para la puerta del garaje. Ray, mira, vamos. ¿Quién es ese? Y uno de los vecinos. Uno de esos tipos salió de la socueva. ¿Por qué no me vas a saludarlo? ¿Tendría que hacerlo yo? Claro que sí, y el momento oportuno. Vas, te atreves y así nos vamos a saber quién son. ¡Vamos! No, también podías ir tú, y yo vecino tuyo también. Pero yo vivo más lluene. El to jardín está al yao del suyo. Todos vivimos en el mismo barrio, ¿no es así? Ya, pero tienes que saludarlo primero, y es el que vive más cerca. Si de alguna vegada fixera falta... Pediríatelo a ti. Bueno, espera. Ahora parece que está ocupado. ¿Qué va a estar ocupado? Date prisa o vas a meterte dentro. Si vas a saludarlo, failo ya. ¿Ves? Se está metiendo. Ahora entra en la casa. ¿Ves? Metióse en la casa. Perdiste la oportunidad. No es verdad. Y que como metióse en la casa... Y igual que una pita. Pita, pita. Déjame en paz. Metióse en casa. ¿No lo viste? Metióse en casa, y es una pita, una pitina. ¿Te da vergüenza ser tan pita delante del tofío? Bueno, Borja, yo no sé si te diste cuenta que luego en la sala de montaje, a ver cómo lo vamos a hacer, porque hemos doblado los personajes. Ah, ¿sí? O sea, hemos tenido un desdoble. Tú empezaste siendo uno, que acabé siendo yo, y a la inversa, claro. Vaya, esto de no prepararlo y lo que tiene. Muy bien, muy bien. Todo fenomenal. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. No sé si quieres recomendar algo más. Bueno, aparte de decir esto no, porque esto es el Aiko Aiko, la banda sonora que sonó durante el programa es de la película The Wicker Man. Sí, una película que ya trajimos aquí al clásico no tan popular. Y bueno, es un género, aquí lo denominan Electric Folk, que a mí, vamos, particularmente me gusta mucho esta banda sonora. Sí, compuesta por Paul Giovanni y Magnet. Bueno, pues hay diferentes intérpretes como Leslie Mackey. Bueno, y hay diferentes. También antes escuchábamos una canción, una voz profunda, ¿no? Pues era la voz de mismísimo Christopher Lee. O sea, Christopher Lee es el mismo que canta en esta banda sonora. Canta esta banda sonora. Sí, la verdad es que es una banda sonora muy recomendable. Vamos a despedirnos con un tema que tú elegiste personalmente, que es Johnny el Caballero, o el Gentil Johnny. Gentle Johnny. Eso es, sí. Sí. Bueno, y bastante eso. Extraña, muy acorde con la película, ¿eh, Borja? Sí, muy extraña, muy ritualista, sobre todo con esos acentos tan de no sé, parece que son irlandeses, ¿no? Uh-huh. Así con cosas resta marcadas. Sí, puede ser, uh-huh. Sí. Nada, pues bueno, lío siempre con las nacionalidades. Oye, mira, antes estábamos hablando de los Goonies, hablando ahora de nacionalidades, de países, de banderas. En la casa de los Goonies está la bandera americana y la bandera de Israel. ¿Ah, sí? Sí, ahí en la esquina del pórtico. Bueno. Spielberg dejó ahí la banderuca, ¿no? Claro, como buen judío. Exactamente, sí. Pues bueno, una reivindicación más. Nada, Borja, hasta aquí el programa de hoy, como decíamos. Recuérdanos las redes. La película esa que te olvidabas, Jairo, ¿te acuerdas? Ah, sí, Candyman. Candyman, sí. Nos, y lo que había que decir al espejo era precisamente eso, ¿no? Sí, Candyman. Hay que decirlo otras veces y te aparecía Candyman con su... expulsando abejas por la boca y con su garfio en la mano. Sí. Me acuerdo. Bueno, pues recordamos redes, facebook.com/cinefagiafm, twitter.com/cinefagiafm, Instagram, cinefagiafm y cinefagiafm.wordpress.com, que es el blog donde tenemos alojados, bueno, te redirecciona, es un distribuidor el blog más que nada. Sí, te lleva los capítulos, te lleva capítulos, galaxies, a la página de la radio, puedes ver la programación de Gijón, pues de los distintos eventos, tanto del antiguo instituto como los centros de cultura, el FICA, sí, exactamente, el FICA, con la programación, que todos, recordar que todos los días hay película en el FICA, hay gente que no lo sabe, a 2 euros y en versión original subtitulada la mayoría de las veces, en un par de pases además, a las 5 y algo, a las 8, está bien, es una sala pequeña, pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Ahora ver, mismo. Ver cine barato, sí. Puedes ir a pie, bien, perfecto. Sí. Y que en breve se empieza el peor imposible también. Eso es. Iremos ya a ver si traemos un día a José. Sí, bueno, hay que traer a José. Traeremos a Chus también, Borja. Bueno, a ver, sí. Tienes miedo de traer sí. a Chus, ¿eh? Me impone un poco ahí. ¿Te impone? Sí. Sí, la verdad es que impone el tío, ¿eh? Impone. Sí, esa voz, sabe mucho de cine, sabe mucho esa de cine. Esa voz ruda, sí. O bueno, lo dejamos ahí, marchamos. Lo dejamos ahí abierto y tal. Y que despliegue. Pues nada, Borja. Nos vemos la semana que viene. Os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Un saludo. Chao. I put my hand on her knee and she says, do you want to see? I put my hand on her breast and she says, do you want a kiss? Gently, gently, gently, Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Gently, gently, gently, Johnny. Gently, Johnny. And she says, do you want to try? I put my hand on her belly and she says, do you want to fill me gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny, my jingle, gently, gently, gently, Johnny, gently, Johnny.